lo abstracto del sonido es como que entra en tu cuerpo y se hace físico. Y es como que si se verbalizara en el cuerpo con esta sensación que te digo. Hay veces que te da más fuerte, otras veces te da menos, hay veces desaparece durante un tiempo y es porque has sobrecargado ese estímulo y tienes que hacer como alguna temporada de reposo para volver a sentirlo otra vez. Cuando empecé a escuchar lo de los vídeos de ASMR y tal, o sea, me pareció un sitio como súper friki porque digamos que la gente habla súper bajo y piensas, ¿quién coño es esta gente, sabes? Para mí el ASMR ha sido el puto descanso. ASMR es tener una sensibilidad real a los sonidos, y cuando digo sensibilidad no tiene que ver solo con oírlos sino con sentirlos. Solemos tener como una especie de explosión que empieza en la nuca y va hacia las sienes. Y